Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Estas son horas ya. Ratito que hemos escuchado las noticias de las dos. Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A estas horas sí se puede hablar, sí. ¿Verdad? De vampiros, ¿no? Buenas noches, Jesús. A ver, esos colmillos afilados. Son horas vampíricas, mejor que licantrópicas. De la forma, será por cuestión de esdrújulas. Pero sí, vamos a intentar un poco meter miedo. Hay que hacer honor a la sección y hay que ser un poco pelopúnticos. Y yo creo que los vampiros siempre han tenido ese toque morboso, macabro, sanguinoliento. ¿Erótico? Y, ¿por qué no? Erótico también. ¿Por qué no? Si no llega a ser por esa característica. Ese erotismo y la seducción del fenómeno. Al margen del erotismo es seductor. Y yo creo que esa ha sido una de las grandes claves, ¿no? Sí, pero la gran clave de las películas. Porque la novela, en fin... Si ves la descripción que hace Bram Stoker de Drácula, que es donde se genera parte del mito del vampiro, pues no te creas que es demasiado seductor. Ahora, para que ya las distintas películas que se han hecho, pues sí que aparece ese componente medio erótico de intentar seducir a las mujeres para luego chuparlas la sangre, en este caso. Es que cuando se acercan así al cuello es un punto... Sí, erótico. Sí. Es como que uno pierde las fuerzas. Zona erógena. Bueno, pero no des demasiadas pistas, porque entonces ya todo el mundo sabrá dónde tiene que atacar por vez primera. ¿Directamente ahí o qué? Directamente al cuello, ¿no? Sin pasos intermedios. Bueno, puedes empezar por el lóbulo de la oreja. Que te voy a contar algo, perdido, ¿no? Todo el romanticismo, porque el vampirismo, si tiene algo... De hecho... la obra de Bram Stoker y otras, el fenómeno a nivel literario se genera en el romanticismo y por algo es también la imagen romántica del vampiro siempre está muy presente. Sí, lo que pasa es que la imagen del vampiro tiene muchas fases. Es cierto que mucha gente puede relacionar el vampiro, ahora si los oyentes son muy jovencitos, no lo va a relacionar con Bram Stoker, esa novela de Drácula de 1897, lo va a relacionar con las distintas sagas vampíricas que últimamente están tan de moda y sobre todo por las películas. El que es más clásico incluso se irá más atrás, ¿no? Porque el primer origen de los vampiros hay que remontarnos a los mitos y las leyendas. Cuando no se habla de vampiros, pero sí se hablaba de Lamias, o de la famosa Lilith, o de los íncubos, de los súcubos, es decir, de distintos personajes, o de las brujas incluso, que se podían transformar en distintos animales, de ahí que esté relacionada con los lobos, con los murciélagos, para hacer lo que mejor sabían hacer, que era alimentarse a través de la ingestión de uno de los líquidos esenciales y vitales, que es la sangre. El otro me lo callo, pero también tiene que ver mucho con los íncubos y los súcubos. ¿Y el inicio era siempre el ataque a humanos o también se alimentaban en principio de animales? Claro, se alimentaban de sangre y daba igual que fuera un animal que fuera un ser humano, para que era más fácil y más asequible pues atacar a un animal. Cuando ya se empieza a atacar a hombres, estoy hablando desde el punto de vista mitológico, porque luego la realidad, como veréis, va cambiando mucho. Pero siempre atacar a un ser humano era más complicado, es más difícil conseguir, igual que a un devorador, ¿no?, de carne. Pues era más difícil conseguir carne fresca y por eso se solían atacar cementerios. Entonces ahí surge toda una necrofilia alrededor del mito del vampiro, pero sobre todo alrededor de los personajes oscuros, de los personajes de la noche, incluso de los que hacían negocio y rentabilizaban el sacar cadáveres para determinadas prácticas, que muchas veces eran para hacer autopsias clandestinas. De hecho, Stevenson, Robert Louis Stevenson, tiene un pequeño cuento precioso de estos ladrones de cementerios que robaban cadáveres supuestamente para hacer autopsias, pero luego se extendió la historia de que realmente había personas que necesitaban ingerir ese líquido vital de los cadáveres, ¿no? En fin, todo eso se genera, pero por distintas fases. Si os parece bien, para clarificar, hacer como una especie de flashes periodísticos, para que el oyente no se nos despiste dentro de esta maraña nocturna y vampírica, habría como tres o cuatro fases muy diferenciadas. Por una parte es la mitológica y la leyenda, esta que todas las culturas, todas las civilizaciones tienen seres vampíricos sin llamarles vampiros, pero gente o personajes o monstruos que se alimentaban de esta sangre, del líquido vital. Entonces, bueno, pues a partir de ahí tenemos cantidad de tradiciones, de folclore, de leyendas, desde la Patagonia hasta las islas de la Polinesia y leyendas del norte de España. Muchas de ellas y con distintos nombres. Luego estarían los personajes históricos, esos personajes históricos que alimentaron el mito del vampiro. Personajes, por ejemplo, Gilles de Rais en el siglo XV, en fin, un famoso matarife que todos conocéis, Black Tepes en el siglo XV también, Isabel Báthory en el siglo XVI, el Conde Struck, España, en el siglo XVII, Arnaldo Paole en el siglo XVIII, en fin, todos ellos contribuyen a esta fama, ¿no? Arnaldo Paole, por ejemplo, que a lo mejor es el menos conocido de los que acabo de citar, era un mercenario serbio que participa en la guerra de Turquía y tras realizar varias clases de desmanes, muere en 1731 y a partir de ahí surge esa leyenda. ¿Por qué? Porque ya le clavan con una estaca en el corazón pensando que las maldades que había hecho en vida las podía hacer en muerte. Y efectivamente, después de muerto, siguen muriendo gente alrededor y piensan que es este hombre el que está haciendo sus verdaderas barrabasadas hasta que dan muerte, pero ya creen en definitiva a Paole y firmada por un cirujano y cuatro testigos cuando la decapitan. Es decir, que vuelven a abrir la tumba y la decapitan porque se ve que la estaca en el corazón no era suficiente. Bueno, pues este tipo de, ya no de leyendas, sino de hechos históricos relacionados con personajes que sí tuvieron cierto protagonismo en la historia, algunos con más o menos biografía, pues también alimenta y reaviva el mito del vampiro. Luego estaría, por supuesto, los vampiros literarios, en fin, todas esas novelas que se escriben sobre todo a partir del siglo XIX y el siglo XX, y de esas ya sabéis que se pueden contar muchísimas, incluso Lord Byron también se apuntó un poco a la moda, o Polidori, que es el que crea el vampiro seductor, el vampiro aristocrático, que viste bien, que seduce a las mujeres, que por cierto estaba inspirado porque Polidori era el secretario de Lord Byron. Bueno, pues el vampiro que hace Polidori está basado ni más ni menos que en la fisonomía, en el porte y en la elegancia que tenía Lord Byron. Que por cierto le criticó porque acabaron como el Rosario y la Aurora. Y luego estarían los vampiros modernos, estos psico-killers, estas personas que se dedicaron a matar para alimentarse o bien para utilizar la sangre o el sebo de esas víctimas. El caso del crimen de Gádor en Almería, el caso de Enriqueta Martí en Barcelona, el caso de Roma Santa, el caso de Gargallo, por ejemplo, el vampiro de Vitoria, o el vampiro de Düsseldorf, Peter Curten, o el vampiro de Londres, que fue John Josh Hyde. O el de Sacramento también. O el de Sacramento. Todos estos hacen que el mito del vampiro se vuelva a reactivar. Pero como veis, son fuentes muy diferentes. Todas tienen, parece que un denominador común, pero no tienen nada que ver una con otra. Y esta noche nos vamos a centrar en otro de esas fases o episodios que es el que realmente genera la psicosis al vampiro tal como lo entendemos ahora. Y es las epidemias vampíricas que se generan sobre todo en el siglo XVIII. Epidemias vampíricas que se atribuyeron a los vampiros, pero que realmente eran epidemias de enfermedades que no eran muy conocidas, que no estaban bien catalogadas y que se atribuyeron al efecto que se había generado con estas leyendas, estas tradiciones que acabo de comentar. ¿Esas epidemias que se producen en qué lugares de Europa? Se producen en bastantes lugares, mira. Y hay algo de verdad en todo esto. Yo digo que hasta ese momento nos hablaba... Hay cuestiones de interpretación y cómo hayan quedado, pero que existe una base real para el fenómeno. Claro, y para eso está claro. Y hay una base médica también, sí, que es lo que vamos a comentar. Real. Y entonces está claro que hubo epidemias de peste, sobre todo pues en la Edad Media, la del siglo XIV fue bastante sonada, que llega a matar a más de 25 millones de personas. Es decir, todo esto se genera mucha psicosis. ¿Por qué? Porque cuando tú no entiendes lo que está matando a las personas que están cayendo a tu lado, que están muriendo tus familiares, tus amigos, pues lo tienes que atribuir a algún tipo de causa sobrenatural, porque como no conoces la causa natural, el caso de la peste, no se atribuía a las pulgas que luego transmitían las ratas y que encima se inmoraban a los gatos pensando que los gatos eran los causantes. Lo que hacen los gatos es que al matarles, pues la peste se distribuía más. Bueno, pues ¿a quién se utilizaba como chivo expiatorio en aquella época? A las brujas, al demonio, a los hechiceros, no a los vampiros. Pero posteriormente, en el siglo XVIII, sí que ya pasa, porque ya se había pasado toda la fiebre de las brujas, ya pasa esa efervescencia brujeril y se empieza a atribuir este tipo de epidemias, por ejemplo, la epidemia de peste, que la genera una bacteria, la Yersinia pestis, o las epidemias de rabia, la hidrofobia, que la genera un virus, se atribuyen a los vampiros. ¿Quién pone el dedo en la llaga de esta situación? Ni más ni menos que Voltaire. Estamos, fíjate, hablando del siglo XVIII, el siglo de la razón, el siglo de las luces, y sin embargo es el siglo donde más indicios de irracionalidad se producen en este caso, que es atribuir estas epidemias a los vampiros. Voltaire ya decía en su diccionario filosófico, que se publica en el año 1764, que todo esto surge a raíz de dos cosas, según él. Por una parte, estas epidemias que se generaban, tanto de peste como de rabia, y luego, pues, al tratado que años antes había publicado Agustín Don Calmet. Agustín Don Calmet era un monje benedictino de la congregación de Saint Dulfo, el abad de Senone, y con el tratado que él hace, el tratado de los vampiros, pues, él habla, ni más ni menos, que había una serie de personas que eran no muertos, los llamados, los que él llamaba revinientes, y dentro de los revinientes, los que volvían otra vez a la vida, estaban los vampiros, estaban los excomulgados, estaban los aparecidos y estaban los resucitados. Bueno, pues los vampiros evidentemente son los que más fama adquieren. Vampiros, que vendría de una palabra eslava que es upir, que significa sanguijuela. De ahí que la upirología sea el tratado para estudiar las consecuencias, las causas, el desarrollo de los vampiros. El upirólogo sería realmente el especialista en vampiros. Bueno, pues con lo que escribe Don Calmet y las epidemias que hubo en aquella época, tanto en Polonia, en Hungría, en Silesia, en Moravia, en Austria, en Lorena, en fin, en Transilvania, pero nunca en Londres ni en París, ahí no se empezaron a hablar de vampiros. Bueno, pues todo esto es lo que genera, según Voltaire y según otros estudiosos, que se empiece a hablar de vampiros y que empiece a surgir la psicosis de que aquellos que tenían algún tipo de indicio de vampirismo, es decir, porque habían sido malos en su vida, o bien porque se les había visto en actos, pues en fin, poco decorosos, lo que hacían es que les intentaban clavar una estaca en el corazón una vez que morían o decapitarles. Pues claro, esto genera una serie de circunstancias curiosas, paradójicas, en algunos casos, pues en fin, bastante dramáticas, porque en las pestes o la rabia, incluso en la hidrofobia, cuando la gente moría, se les enterraba rápidamente y algunos se les enterraba vivos. Claro, cuando se les desenterraba y se veía que el ataúd estaba arañado, no es porque el hombre fuera un vampiro, sencillamente es porque no había muerto del todo antes de ser enterrado. Y entonces esto generó todavía más obsesión de que había vampiros entre ellos y que eran los que provocaban, en definitiva, este tipo de epidemias. Y estamos hablando del siglo XVIII. Y si alguno ya conseguía salir de la tumba, imagínate las pintas, con lo cual cualquier ciudadano que le viera decía, bueno, esto ya, el vampiro ha vuelto a la vida, el no muerto está aquí y me va a atacar. Claro, mira, por deciros un caso concreto de las muchas epidemias que acabo de citar, hay uno que cita también Don Calmet, cita una referencia a un libro del Marqués d'Argas. El Marqués d'Argas tiene una obra que se llama Cartas Judías, referente a un año concreto que es 1738. Bueno, pues en una carta concreta que es la 137 de este año, menciona una epidemia de vampirismo que ocurre en Kisolava. En Kisolava, que es una aldea próxima a Belgrado, hubo pues eso, una peste, casi seguro, es decir, una epidemia donde fue muriendo mucha gente, pero había algunas personas que por alguna razón se pensaba que habían sido vistas dos veces, es decir, que habían muerto, pero luego por alguna circunstancia, posiblemente por algún tipo de equivocación visual, pensaban que las habían vuelto a ver en la calle. Bueno, se solicita la presencia de un verdugo y dos oficiales. Van a la tumba de un anciano, que es el que piensan que no ha muerto del todo, abren el ataúd y se le encuentra con los ojos abiertos y aún con respiración. Bueno, imagínate el miedo que se genera. Y el verdugo en ese momento tenía orden para atravesarle el corazón con una estaca y luego quemar el cuerpo, y los dos oficiales estaban allí para tomar acta del asunto. Claro, este tipo de cosas que ocurrieron corrió rápidamente por toda la población de Kisolava, en Belgrado. De Belgrado pues se extiende por los distintos países y claro, llega a otros lugares de Europa, y es lo que hace que se vaya extendiendo esta consideración de que los vampiros están en todas las partes y que son los que están creando estas auténticas masacres, cuando lo que estaban creando las masacres eran o bien las bacterias de la Yersinia pestis o bien el virus de la rabia. Pero imagínate el terror. Primero, claro, el que abre la tumba, que piensa a ver si está vivo o muerto, pero el pobre que ha estado ahí sufriendo dentro de la tumba, que dicen, por favor, ya me han salvado, y entonces es cuando le remata. Claro, abren los ojos pensando, dicen, bueno, por fin, se me acabó la angustia, y en ese momento le dan un estacazo. Pues imagínate. Por lo de estaca, certeran el corazón y le dejan en el sitio. En este tipo de cosas se produjeron, y bastante. Este es conocido porque lo cuenta este marqués y hace una referencia en una de estas cartas que le escribe. Pero ¿cuántos casos hubo así? Y además se sabe que parte del origen surge en 1730, sobre todo de 1730 a 1735, y en Grecia. En las Islas Cícladas hay también una expansión, ¿no?, de pánico, y donde las hordas enfurecidas recorren cementerios y van clavando estacas de fresno en los cuerpos que no estaban descompuestos. Claro, esto también se explica porque en muchos de estos lugares las temperaturas también eran bajas, estamos hablando de épocas invernales, y por supuesto los cuerpos todavía no se habían corrompido, es decir, todavía se mantenían de alguna manera frescos. Entonces, dale que te pego con la estaca, o sea que lo de la estaca sí que ya procede de estas épocas. Y comenta Voltaire en su diccionario filosófico que él nunca ha oído hablar de vampiros en Europa hasta 1730, y todo surge en Grecia, en la Grecia cristiana, y sobre todo a raíz de un mito que está muy muy implicado en las tradiciones y en las costumbres griegas, que es el mito de los brucolacas. Los brucolacas serían ni más ni menos que unos muertos que eran hechiceros en su momento, cuando estaban vivos, y que pensaban que los brucolacas, una vez muertos, seguían haciendo sus hechicerías en contra de la población, y que por lo tanto la única manera de rematarles, porque entre otras cosas lo que hacían era que chupaban la sangre a los niños y se comían la cena de los padres y de las madres, así contaban las leyendas, se bebían el vino y rompían todos los muebles. Bueno, pues decían que la única forma de hacerles entrar en razón, y esto lo cuenta Voltaire, es quemándolos cuando los atraparan, y se necesitaba tener la precaución de no ponerles en el fuego hasta después de haberles arrancado el corazón. El corazón se quemaba aparte, porque si tú les quemabas con el corazón dentro, tenías bastantes posibilidades que estos brucolacas volvieran a la vida. Bueno, pues este tipo de supersticiones estaban tan arraigadas en Grecia que cuando se produce en el archipiélago de las Cícladas, en Grecia, una epidemia, se piensan que pertenece a las Cícladas. Y se piensa que son vampiros, que son brucolacas. Bueno, pues esto ocurre en los años entre 1730, 1775, imagínate lo que ocurrió en Austria, en Moravia, en Silesia, en Hungría, que ocurre en años posteriores y siempre a raíz de epidemias en general de peste o de rabia, que ya digo, porque los síntomas que tiene la hidrofobia son muy parecidos a los síntomas que luego se han atribuido a los vampiros. Y esto es un estudio médico, sesudo y muy documentado, que hizo el neurólogo español Juan Gómez Alonso, del Hospital Seral de Vigo, que escribió un libro donde expone muy bien y muy razonado todas estas hipótesis que yo estoy comentando muy deprisa. Que son físicas las características. Que son físicas. Él lo escribe y lo publica en Los vampiros a la luz de la medicina, un libro que se publica en el año 1995. Yo creo que el título es bastante significativo. Años antes ya había escrito otro libro que se llamaba Rabia y vampirismo en la Europa de los siglos XVIII y XIX, donde también expone lo que él cree que esas características atribuidas a los vampiros aparecen en gente que está afectada por esta enfermedad, es decir, por la rabia. Y dice que usualmente afecta más a hombres, la rabia es 7 veces más frecuente en ellos que las mujeres, y es verdad que se habla más de vampiros que de vampiresas, que muchos rabiosos suelen morder a otras personas, que se vuelven hipersensibles a la estimulación y reaccionan a la luz, al agua, a los olores y a los espejos. Todo esto, conclusiones de Juan Gómez Alonso. Y ante otros síntomas, dicen también los que padecen de rabia, que tienen espasmos faciales y de los músculos vocales, que provoca chasquido, rechinar de dientes y produce un fluido sanguinoliento, y suelen, claro, entre las comisuras de los labios, con lo cual la gente se imaginaba que es que acababan de ingerir sangre, y que solían sufrir de insomnio y tienen tendencia a deambular. En fin, el hecho de que se les asocie también a los murciélagos es porque los murciélagos son animales, son mamíferos que también pueden padecer de rabia. En fin, una serie de circunstancias que hace creíble que en el siglo XVIII surja el vampiro tal como lo consideramos, y todo a raíz de una serie de epidemias, de enfermedades que habían sido mal diagnosticadas. Y después, tiempo después, surgen los kits para defenderse de ellos. Claro. Porque como ya se veía vampiros por todas las partes, ya digo, ya no brujas. Las brujas ya habían pasado a mejor vida, por fortuna para las brujas, que bastante mal habían pasado 3 siglos antes. Pero, claro, los pícaros empiezan a ver negocio en esto. Dice, bueno, si hay tanta aprensión a encontrarse con un vampiro a la vuelta de la esquina, claro, luego te encontrabas con un psicópata que te degollaba igual. Pero pensaban que para defenderse de los vampiros lo mejor era llevar un kit matavampiros, un pack donde hubiera un poco de todo. Y había variedades. Esto surge sobre todo en el siglo XIX, es decir, ya en el siglo XVIII se había generado todo esto, ya digo que el vampirismo surge en distintas fases que acabo de comentar, ya se estaban publicando distintas novelas donde los protagonistas eran vampiros en todo el siglo XIX. Y entonces pues surge algún espabilado, uno de ellos se llamaba Ernest Blomberg, que se le ocurre la idea de hacer pequeños paquetitos, maletitas, llena de utensilios, de artilugios, de artefactos para defenderte contra el ataque de un vampiro en el supuesto que te lo encontraras. Una especie de cómo acabar con un vampiro y que no te muerda en el intento. Y que no te muerda, ¿no? Claro, lo del kit, que además se pueden ver en ciertos museos, ¿eh? O sea, es algo real, es algo auténtico. En el Museo Mercer, por ejemplo, hay un kit falso, en el Museo Mercer que está en Pensilvania, porque luego se falsificaron también kits, claro, valían mucho en función de la cantidad de instrumentos que hubiera. En los museos Ripley, en varios estados de Estados Unidos, también te encuentras con estos kit cazavampiros, por ejemplo, en el Museo de Wisconsin o de Florida. En el Museo de la Policía de Victoria, en Australia, también hay otro kit. Bueno, ¿qué es lo que contiene un kit cazavampiros? Que tú te llevas, claro, solo se lo podían comprar los ricos, porque los pobres, pues, como mucho clavaban una silla. Claro, atalar árboles y hacer... Le clavaban una silla en el ojo, un palillo, en fin, algo así. Bueno, pues este, el kit cazavampiros de el profesor Blomberg, que era pues un curandero y más bien un cara dura, que ya digo que se aprovechaba de la credulidad, decía que se había, en fin, aprovechado de un fabricante de armas de Lieja, que se llamaba Nicolás Plonder, según él, y que le había ayudado a recopilar este tipo de objetos especiales. Y claro, y en este kit cazavampiros no todos contenían las mismas cosas, ¿no? Pero si ahora tuviéramos uno aquí y lo desplegáramos, nos podíamos encontrar, por supuesto, con una pistola de la época, de finales del siglo XIX. Luego una buena cantidad de balas de plata, y muchas de ellas grabadas con una cruz en cada una de ellas. Es decir, un poco lo que se utilizaba también para abatir al hombre lobo. También flores de ajo en polvo, un frasquito. Otro frasquito de azufre molido. En otros kits cazavampiros, en lugar del azufre molido, estaba la plata líquida, que es el nombre que recibía el mercurio. También, como no, la estaca de madera. Si podía ser de roble, mejor. O de fresno también valía. Y un dato curioso. En muchas de las estacas tenía que estar grabada una frase, que era una inscripción, que era Deus Vult. Deus Vult es, si Dios lo quiere, o Dios lo quiere, que era la exclamación, el grito de guerra que hizo el Papa Urbano II en la primera cruzada en el año 1095. Que decía Deus Vult, y todo el mundo iba a las cruzadas a matar musulmanes. Bueno, pues si el Deus Vult aparece también en la estaca, mejor todavía. Un crucifijo, como no, si es de marfil, que es más caro, mejor todavía. La Biblia, si es completa, mejor, o si no, por lo menos los evangelios. Tierra de cementerio, cementerio consagrado, que eso dice que es muy potente, agua bendita, un frasquito, un rosario, y cómo no, el suero del profesor Blomberg, que era un suero secreto con una fórmula que él no podía revelar, pero que dice que era genial. Claro, tú te imaginas, si te ataca el vampiro, tú abres... Te faltan manos. Te faltan manos, no sabes echar el azufre molido, la plata líquida, si clavarte tú mismo la estaca o dar el crucifijo de marfil para que lo bese, porque es que al final te haces un lío tremendo. Le das con el maletín directamente. Te chupa la sangre, se muere y encima se descojona de risa el vampiro mientras está utilizando el que va para matar vampiros para venderlo luego en alguna feria de ocasión. En fin, todo este tipo de cosas que ahora nos parecen risibles, pero funcionaban, existían y sirvieron pues para que durante mucho tiempo, ahora ya los vampiros, por supuesto, ya les tenemos otra consideración, pero durante muchísimos siglos los vampiros era algo muy serio. ¿Por qué? Porque formaba parte de la superstición humana, formaba parte de las creencias, y el miedo en estos casos es libre. Y el propio miedo, no hace falta vampiros, el propio miedo te puede matar. Y aquí lo hemos contado en La Rosa de los Vientos, pero sin dar miedo. Sin dar miedo, por supuesto. Pues yo me voy un poco pálida, ¿eh? Pues mejor que no. Acordaros de lo de la mujer vampira de Venecia, esa del siglo XVI, que aparecía con un ladrillo en los dientes. Era otra forma de conjurar también al vampirismo, pero en el caso de Venecia. Venecia siempre se ha considerado una ciudad de los vampiros. Ahora la fama la tiene Turín, que se considera que es la ciudad de los demonios. Sí, sí. Como ves, siempre tiene que haber una ciudad maléfica. Vale, te toca siempre a ella, a los italianos. Bueno, en ¿verdad? España nos salvamos. Sí, de momento. De momento, sí. Gracias, Jesús. De nada, un placer. Soy Drácula. Soy Drácula. Soy Drácula. Soy Drácula. Soy operada. Bienvenida a mi morada. La sangre es vida. Con un bocadillo de caviar me hago un batido de sangre con puro.